un mensaje a la conciencia, momentos de enseñanza, reflexión, valores y espiritualidad para limpiar completamente nuestras vidas, con la voz del hermano César Serrano Nucamendi. El tema de hoy se llama Anillo de Compromiso. Un joven entró a una joyería y pidió que le mostraran el mejor anillo de compromiso que tuvieran. El joyero le presentó uno de oro con una hermosa piedra solitaria que brillaba como un diminuto sol resplandeciente. Contempló el anillo y con una sonrisa la aprobó. Luego preguntó el precio y se dispuso a pagarlo. ¿Se va a casar usted pronto?, preguntó el joyero. No, ni siquiera tengo novia, respondió el muchacho. La muda sorpresa del joyero animó al joven a dar una explicación. ¿Sabe? Este anillo es para mi mamá. Cuando yo iba a nacer, estuvo sola. Alguien le aconsejó que abortara para evitarse problemas, pero ella se negó. Me quiso y me dio el don de la vida. Y vaya que tuvo muchos problemas. Fue padre y madre para mí, y fue amiga y hermana y maestra, y me hizo ser lo que soy. Ahora que puedo, le compro este anillo de compromiso. Ella nunca tuvo uno. Yo se lo doy como promesa de que si ella hizo todo por mí, ahora yo haré todo por ella. Quizás después entregue otro anillo de compromiso, pero ese será el segundo. El joyero no respondió nada. Solamente ordenó a su cajera que le hiciera al muchacho el descuento reservado para los clientes que son realmente importantes. Esto fue Un Mensaje a la Conciencia. Un Mensaje a la Conciencia. Con temas de enseñanza, reflexión, valores y espiritualidad. Con la voz del hermano César Serrano Nucamendi y el auspicio de la Universidad de Chiapas, Universidad Cristiana. Un mensaje a la conciencia.